Y volvimos, acá estamos. Ahora sí, vamos a comenzar la charla sobre militancia en la juventud, en la adolescencia, y le vamos a preguntar a los dos, ¿cuándo empezó a picarles el bichito de la participación social y se transformó en esta militancia activa que los dos hoy tienen? Yo este año empecé, a principio de año, antes de marzo. Vos estás en el secundario, en el colegio secundario. Soy estudiante de secundario, sí, de quinto año del liceo informático. Muy bien. Yo hace un par de años más. Un poquito más. Sí, empecé, si no recuerdo mal, cuando tendría más o menos la edad de Ailén, a ser delegado en el curso y a sentir que quería participar y ser parte de actor, no ser testigo, sino actor de las cosas que pasaban a mi alrededor, digamos. ¿Y cómo se recepcionaba en los hogares, en la casa de ustedes? ¿Cómo era tomado esto? ¿Era acompañado? ¿Era resentido? ¿Era resistido? Al principio no tanto, por el miedo de que te repriman en una marcha, que te pare la policía, que te tomen datos, que te metan adentro. Mi viejo tenía como ese pensamiento al principio cuando yo le decía, che, mira, tengo esta actividad hoy, esta marcha, este pañolazo, pero después lo fueron entendiendo y a medida yo le iba explicando que tampoco tienen derecho a hacerlo, si yo en realidad estoy exigiendo mi derecho como ciudadano a marchar y protestar por lo que yo creo que es justo. Y como que lo fueron entendiendo y hasta el día de hoy es mi vieja la que a veces me acompaña a la marcha con su pañuelo verde todo, y mi viejo el que sigue mirándome un toque mal, pero bueno, lo acepta y lo tolera, por suerte. ¿Dónde estás militando? ¿Estás en alguna organización? ¿Perteneces a algún grupo? Soy parte del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto. Nada menos. Empezaste chiquita, así vos. Claro. Nosotras empezamos en la calle con un tarro de pintura. A ver, la verdad. No. Yo ya le dije antes de empezar, y se lo comento para los oyentes, le tengo una sana envidia a la generación de la compañera, porque yo tengo 33 años y los que ya tenemos algunos años más, la verdad no tuvimos este viento hermoso, verde. Esta maravilla que se da hoy. Claro. Igual mi militancia no empezó en el foro. Empezó primero en un proyecto que se llamaba Juventud LGBT y Cumas de Santa Rosa. Luego de eso también empecé militando en Pan y Rosas, que es una agrupación feminista del PTS, del Partido de Trabajadores Socialistas, y también ahora soy militante del PTS. Luego de empezar a aparecer en las marchas y demostrando mis ganas de luchar, me contacté con una queridísima señora que yo para mí la quiero mucho, que es Cristina Ercoli. Una grosa total. Que me hizo... fui a la casa a tomarnos mate un día y fui a buscar un encargue de pañuelos que tenía para ella, para yo repartirle a mis compañeros militantes que estaban queriendo tener. Y bueno, ahí me hice amiga de ella y me dije si me quería unir al foro, y le dije que sí. Y bueno, soy una persona de 16 años rodeada de personas de entre 50 y 70. No, es una maravilla. La historia en la provincia de La Pampa tiene una historia en la militancia de género muy importante, que arranca, bueno, primero con algunas diputadas peronistas como Silvia Gallego, con Yoshi Dilicia, que en La Pampa tenemos el primer Instituto de la Mujer, que es algo que es alabado y muy marcado en el país, y después con Nuestras Mujeres por la Solidaridad, que de ahí surge el Foro Pampeano y la participación de ellas en la campaña. Así que nada, nos pasó el trapo. Yo iba a contar de mi infancia, la verdad que encima que no recuerdo mucho. Vamos a pedirle a Charlie que nos pase un temita musical, así le damos la entrada a Luna y a Violeta, que están llegando.